Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. ¡Ay, qué rico desayunar tranquila! Antes era un pan y corriendo la pega. Y ahora, omelette de quesillo quillayes y un exquisito jugo quillayes Natural One de naranja. Es que en ningún lugar se desayuna como en casa. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus desayunos con los quesillos quillayes y los jugos 100% naturales de quillayes Natural One. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo, Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. ¡Aló, aló! ¡Aló, aló, aló! ¡Pero qué voz! ¡Qué voz! ¿Qué pasa, Marco? ¡Aló, el lunes, Marcelo! ¡Es lunes! ¡Estás volviendo! Bueno, hay que prepararse. Yo estuve haciendo gárgaras. ¿Gárgaras? ¡Sí! ¡Qué internacional! Seguro de vida pro mujer de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:03 y hay una temperatura de 4 grados y 3 décimas, Marcelo Comparini. Míralo, mira tú, 4 grados y 96% la humedad. La energía no está medida en este día. Pero Carla Martínez Apablaza es nuestra pila. La pila que da energía. Que dura más. Que dura más. Aquí está, la primera de Chile, Carla Martínez Apablaza. Muy bien, ¿y tú? Muy buenos días. Oye, la primera de Chile. Noto los 4 grados, fíjate, tengo frío. Ah, lo siento. O como dicen los jóvenes, tengo frío. Tengo Ofri. Ofri. Mira, así dicen los jóvenes. Yo los lolos. Los lolos. ¿Todo bien usted? Los loles. Bien, pues aquí el día lunes, ¿verdad? Marco tiene razón. El lunes cuesta partir los motores. Están en los bolones. Y empezando además el mes de agosto, que tú sabes que es un mes difícil por los gatos. Mes de los gatos, sí. Tengo un gatito chico, fíjate. Un gato nuevo. ¿Y? Acá en la casa. ¿Maulla? Maulla. Maulla, maulla. ¿Sí? Bueno, Marcelo, me estabas comentando de la encuesta. Increíble. Es una encuesta siempre, ¿cómo se llama? Este contingente. Contingente y peliagudo. Ah, pero parece que la gente no está atreve a votar porque va lento. Es que es muy peleagudo. Es muy peliagudo. Es peleagudo. El fin de semana fue noticia. Fue noticia en forma especial, porque en realidad siempre es noticia, pero ahora es en forma especial. Durante el fin de semana ocurrieron hechos en la Araucanía, en el llamado conflicto mapuche, y le preguntamos a la gente, porque ya no se sabe qué hacer frente a esta situación, ¿cómo solucionarías tú definitivamente el llamado conflicto mapuche? Las alternativas son con un país mapuche. No me cupo poner una cosa como creando, generando, bueno, con un país mapuche. Dos, aplicando la ley. 3, dialogando. 4, no tiene solución. Ahí está. ¿Qué harías tú? Fantástico. Adelante. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza Alcaldes de Traillén, Curacautín, Ercilla y Victoria advierten de complejo escenario tras los incidentes del fin de semana en la Araucanía y hacen llamado al gobierno a enfrentar el tema. Ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió justamente al conflicto en la Araucanía y aseguró: "Tengo la impresión de que hay mucha organización criminal". El gobierno mantiene cuarentena para las comunas de Santiago y Providencia. El ministro de Salud, Enrique París, afirmó que las comunas están con cifras muy buenas y que podría haber novedades el miércoles. Chile comienza ensayo de vacunas contra el coronavirus. Protocolo parte la próxima semana. Estudio clínico de la fase 3 del laboratorio chino Sinovac reclutará a 3.000 personas. Hoy comienza atención presencial para solicitar el retiro del 10%. Comisaría Virtual habilitó un permiso especial para concurrir al trámite que tendrá una vigencia de 6 horas. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que problemas para solicitar el bono clase media estarán resueltos este lunes. Hasta el momento, 415.000 solicitudes han sido aprobadas. Y con esto termino. Estados Unidos admite que el coronavirus está extraordinariamente extendido. Expertos del gobierno norteamericano advierten que si no limitamos los espacios interiores llenos de gente, el virus continuará propagándose. Bueno, aquí estamos, ¿eh?, con la primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza. ¿Por dónde nos vamos? Vamos a la Araucanía. Vamos a la Araucanía, suave. Suave. Vamos suavecito. Suave. Oye, ¿vieron las imágenes? Sí. No tanto. Cuéntame. Marcelo. Es fin de semana. Uno... No. Es radio igual, ¿eh? Marco, discúlpame, yo no sé tú, pero yo... No sé tú, pero no, mira, no es amanecer, inconcebible. Acabo de ver la portada del Mercurio que trae el municipio de, no sé, Traiguén, parece, en llamas. Sí, o sea, el fin de semana, noche del sábado, madrugada del domingo, para ser bien exactos, los municipios de Traiguén y de Ercilla totalmente quemados. Victoria y Curacautín, también sus municipios con el 80% destruidos, ya no se pueden ocupar, o sea, ahí hay que hacer una nueva inversión, porque la verdad es que las imágenes son terribles. Dantescas. Sí, es como esos sinónimos que uno no quiere ocupar, pero sí, en realidad calzan perfecto para las imágenes que vienen desde la Araucanía, al menos 4 o 5 municipios con problemas importantes, municipios que estaban tomados por comuneros mapuches desde la semana pasada. Se suponía que este fin de semana se iba a hacer un desalojo por parte de carabineros, pero finalmente un grupo de personas civiles se adelantan a la decisión de carabineros y es ahí donde se produce el problema y finalmente termina una especie de batalla, de agresiones entre carabineros. Entre civiles, se tiene que meter la policía y no, bien, muy, muy terrible. Yo creo que este tipo de no la habíamos visto nunca. Carla, pero para entender bien, porque me pierdo en esto. ¿Los municipios, cuántos municipios estaban tomados antes del fin de semana? 4 o 5. ¿Y desde cuándo? Desde la semana pasada, ya llevaban varios días. Eso me llama la atención, de que no sea noticia eso. Mucha gente no sabía esto de que estaban tomados y que bueno, no... Pero eso es regular, ¿no? Eso básicamente, claro, es lo que pasa así. Claro, el tema es que, claro, como que se normalizó ya que... Mira, este tipo de cosas pasan y a nadie le importa. Yo creo que no es que pase y que a nadie le importa. Se mencionó, porque recordemos que estas tomas de los municipios tienen relación con principalmente el caso de Celestino Córdoba, que está cumpliendo una condena, está con huelga de hambre. Recordemos que él fue condenado por el caso Lutzinger Mackay, pero en paralelo hay otro grupo de comuneros mapuches que también estaban en huelga, no solamente para apoyar a Celestino Córdoba, sino que además por una petición que viene hace bastante tiempo, que tiene relación con las extensas cautelares de prisión preventiva que cumplen muchos comuneros que están siendo investigados por ciertos delitos en la Araucanía, que es un tema en realidad que uno viene escuchando hace mucho tiempo. Pero sí, claro, pero ahí viene la ahí viene la, digamos que la polémica, porque tiene harto tiempo, de si son presos políticos o no, que es algo que hemos venido escuchando hace rato, pero se ha acrecentado en las últimas dos semanas. Esta idea, claro, de que hay presos políticos en Araucanía. Ahora, de hecho, la semana pasada ustedes hablaron con el intendente de la Araucanía. Y le preguntamos y dijo que no. Y dijo que en la Araucanía no habían presos políticos, algo que después sostuvo. Y aquí quiero hacer el punto porque algunos dicen que eso fue lo que detonó lo que pasó. Recordemos que la semana pasada el ministro del Interior, Víctor Pérez, recién asumido en su cargo, hizo su primer viaje a la Araucanía. Y en ese viaje también dijo que en la Araucanía no habían presos políticos, y lo que dicen los alcaldes de, por lo menos, Ercilla, Traiguén, Victoria y Curacautín, fue que a pesar de que la semana pasada estos municipios estaban tomados, el ministro del Interior no hizo, insisto, es versión de los alcaldes de la Araucanía, que el ministro del Interior no hizo ningún intento, ni siquiera buscó la instancia para poder reunirse con los alcaldes de esos municipios que estaban atravesando esa situación. ¿Y dicen que por eso pasó esto? No estoy diciendo eso. No, es el escenario. Por favor, es información muy delicada. Solamente estoy hablando del contexto. Por ejemplo, el alcalde de Victoria también hablaba de que ellos habían tratado de comunicarse con el gobernador de la Araucanía y tampoco nadie les daba respuesta. Ellos venían hace varios días diciendo, ojo con esto, nuestros municipios están tomados, en la Araucanía no se tomó de muy buena manera la designación de Víctor Pérez como ministro del Interior. Después se anunciaba que él iba a la zona, entonces se fueron juntando muchos factores. Eso es lo que estoy tratando de... Sí, el tú sabes que a mí me da, por más que cualquier otro tema de la actualidad, el tema mapuche genera posiciones que escapan como a la racionalidad en dos puntos, la extremos por un lado. Uno está el que condena absolutamente cualquier acción que ocurra de parte de comuneros mapuches, del mundo mapuche, y otros que lo defienden a ultranza. Ambas posiciones son a ultranza, y cualquier comentario como intermedio es criticado también. Y bueno, ayer en las redes estaba esto así absolutamente ardoroso, ¿no? Es difícil pronunciarse. Hay, por ejemplo, con el tema de los presos políticos, ¿no? Hay dos temas. Uno, la discusión si son o no presos políticos, si alguien que está buscando una reivindicación que al parecer tiene que ver con su historia política debiese ser entonces un preso político. Y lo otro es si un preso político debiese tener una, que esta es otra discusión distinta, un trato distinto a un preso normal por un delito similar, ¿no? Hay otra discusión distinta. Por ejemplo, se pide que Celestino Córdoba cumpla su condena en su ¿cómo se llama? Comunidad. Sí. Y esa que eso sería que fue rechazada. Claro, y si eso es en su condición de preso político, porque me imagino que si no fuese preso político a nadie se le ocurriría pedir. Ahí yo, por la información que estuve leyendo, esa petición de Celestino Córdoba no tiene que ver con lo que tú dices de preso político, sino que con su cargo dentro de una comunidad. Toda la parte, porque él es sanador, hay todo un tema espiritual. Claro, con eso tiene machi. Que ver. Ahora, pero... Ya, pero es que eso en si términos me permiten legales... Dar, sí, por supuesto sí, que sí. En términos legales no tiene ni pie ni cabeza, porque si hubiese preso, pero hay, por ejemplo, hay un doctor... Hay cosas, tratados internacionales y documentos que en el fondo manifiestan que en ciertos casos como esto podría ser así. Pero que no tiene que ver con la justicia ordinaria, como se le... No, está bien. Bueno, está bien, hay una discusión, pero yo creo que ninguno de estos casos es un caso nuevo. A ver, recordemos una cuestión. Si aquí han habido juicios con ley antiterrorista, en donde nunca hubo un culpable. Aquí existió la Operación Huracán, el Comando Jungla. Aquí hay mucha historia, y solo en estos últimos 10 años, porque si nos tiramos para atrás ya es bastante. Entonces no creo que sea solo una causa, son cientos de causas, no se puede generalizar esta cuestión. Pero por ejemplo, entonces son muchas por eso, cosas, Marco, pero te refieres de que hay dudas terminar? Sobre las... No, por eso es que no... ¿Puedo terminar? ¿Son dudas sobre las condenas? No, tú estás diciendo que hay una tirante. Pero déjame hablar, po. Sí, si hay dos puntos. Chuta. Ya, pues. Lo que digo es que aquí hay dos puntos de vista que no creo que sea A y B. Hay muchos puntos de vista en una zona que tiene una historia demasiado profunda. Son muchos años, desde la pacificación de la Araucanía hasta que les quitaron tierra. Aquí hubo una serie de cuestiones, ¿no? Que desde que regresó la democracia se ha empezado a devolver terreno de una manera mala, buena, no sé. No soy quien para juzgarlo, pero que la violencia en la Araucanía existe y que hay atropello a los derechos humanos, hay una cantidad enorme de crímenes, hay una cantidad enorme de asesinatos, hay una cantidad enorme de detenidos que nunca tuvieron condena, hay operativos como la Operación Huracán de por parte de carabineros para con pruebas falsas inculpar a gente, y también hay grupos muy armados, violentos, en lugares muy específicos de la Araucanía, que no es toda la Araucanía. Son lugares muy específicos en donde se han hecho atentados, se han hecho un montón de cosas. Y eso, que siempre hay un ministro del interior que va para allá, porque nos recordemos, todos los ministros del interior han ido para allá, todos dicen que van a solucionar el tema, y no ha pasado nada, no han solucionado nada. No hay ningún tipo de solución, y estas cuestiones es una bomba de tiempo. Todo el rato está pasando algo que puede detonar algún tipo de conflicto. Más allá de que haya gente culpable o no culpable, evidentemente hay gente que está ahí sin condena, aplicándole ley antiterrorista, y que todavía no sabe por qué está presa. Entonces hay cuestiones que son realmente ridículas y que no se dan en otras partes de Chile. No es que tengamos en Antofagasta o en Copiapó ese tipo de cuestiones. No funciona así. Entonces, el problema es mucho más profundo, el problema tiene muchas cabezas, y eso representa la dejación del Estado chileno por completo de esa zona, que es una de las zonas más pobres del país, en donde no hay ningún tipo de solución, ninguna. Y la solución siempre se ha dicho que es política. La represión solo ha aumentado la ira, no hay diálogo. Y se permite también que ciertos grupos armados se vinculen o estén amparados por carabineros, como muestran las imágenes también. Entonces, es demasiada confusión para, se supone, un Estado de Derecho. Demasiada confusión. Eso bueno, tenía que decir, queridos amigos. En las últimas horas, el ministro del Interior se refirió al tema, da una declaración muy parecida a algo que tú acabas, dentro de todo lo que has dicho, Marco. Dice, él: tengo la impresión de que hay mucha organización criminal, y dice también, la gran mayoría de las comunidades son pacíficas, la minoría es violenta y la minoría está organizada militarmente. Es parte de lo que dice el ministro del Interior. Ayer el subsecretario Francisco Gali viajó a la zona para ver la situación de los detenidos por los incidentes, que en esta oportunidad, y es un punto que me faltó decir cuando partimos, de que en el fondo por primera vez vemos un enfrentamiento entre parte de las comunidades civiles. Mapuche y civiles, que es algo que no se había visto antes, creo yo. Videos donde se muestra a la gente con cánticos en contra de el pueblo mapuche. Entonces ahí, y es en el fondo cánticos racistas, ojo. Claro, cánticos racistas, que es algo que no habíamos visto y que en el fondo siembra, digamos, otro tinte en este foco de atención que ha tenido siempre la Araucanía, lamentablemente, por hechos de violencia. Sí, yo estoy de acuerdo con toda la revisión de sucesos que hacía Marco. Yo creo que efectivamente el Estado chileno desde hace mucho tiempo se ha equivocado y no ha avanzado en solucionar algo que yo pienso que tiene una muy difícil solución. O sea, no es fácil decir por qué no lo hacen. En general, cuando se analiza las peticiones de las comunidades, buscan cosas que son muy difíciles de dar, por ejemplo, autonomía, un territorio. Por ejemplo, esto de que alguien que comete un delito no cumpla, como cualquier otro chileno, su condena en la cárcel, sino que lo haga en otra parte. Son cosas que son difíciles de ¿cómo se llama? Llevar adelante. Y yo creo que mientras no se tome una decisión bien radical en este sentido, por ejemplo, el efectivamente ceder un territorio y decir, bueno, aquí está, llegar a cosas más importantes. Ahora, hay un problema de fondo que tiene que ver con que, en general en el mundo, a quien busca conseguir cualquier cosa a través de la violencia, se intenta, ojalá, no satisfacer esa petición porque se siente un precedente. Es decir, si tú haces esto, finalmente te vamos a dar esto. Esto ya está establecido y es muy difícil avanzar porque ya está, ya fue así, ya fue violento. Yo creo que es un enredo, es una madeja de casi imposible solución esto. Sí, yo creo que es muy difícil solución, pero es que a mí me parece curioso que hay gente que enarbola banderas, por ejemplo, con el conflicto palestino-israelí o incluso con simpatías por Cataluña y cuestiones así, o Hong Kong, y no se dan cuenta que en su propio territorio tenemos una pugna de ese tenor. Bien parecido, A mí, y lo que tú dices, Marcelo, es muy cierto. Hay gente que no se entera que están tomados los municipios o de estas peleas que hubo en pleno lo que queda, además, pues, ¿no? Entonces, es una cuestión que realmente uno dice, ya, pues, o sea, solucionemos el tema, pues, compadre, ya está bueno, ya. Pero es que la solución es la que es complicada, Marco. ¿Cuál es la solución? No. Yo creo que, bueno, pero si se ha dicho que no hay, mira, hay un problema cultural de por medio, porque lo que ha hecho el Estado chileno desde hace muchos años, estamos hablando de 100 años, es tratar de juntarse como una especie de presidente o líder, cuando así no se organiza el pueblo mapuche. Se organiza en un montón de comunidades que son súper horizontales en términos de su territorialidad. Y por lo tanto, uno tiene que saber cómo conversar, cómo hacerlo y todo. Eso no se ha visto. Entonces, se quiere poner por decreto un parlamentarismo con cupos indígenas sin haber conversado, dialogado. Entonces, son soluciones demasiado impuestas, creo yo, y no hay diálogo concreto. O sea, podemos hablar con un alcalde espontáneamente y él nos va a decir después cómo no hay diálogo, cómo la autoridad no se junta nomás. No, yo ayer hablé con toda la Araucanía, les digo al tiro. ¿Cómo hay alcaldes que tienen el municipio tomado y el ministro del Interior que va para allá no se junta con ellos? Que es una cuestión que uno diría, bueno, ¿qué es lo que están buscando entonces? Bueno, pero tienes razón, Marcelo, si es una cuestión que lleva, ni siquiera voy a decir los 500 años, no, estamos hablando de 100 años por lo menos. En donde desde la pacificación de la Araucanía para adelante, esta cuestión ha ido solo, ha tenido problemas. Sí, solo ha tenido rollo y no es primera vez que tenemos este tipo de cosas, ¿eh? O sea, cierto. Es cosa de ver la historia. En 1936, en 1916 pasaron eventos muy parecidos, con matanzas incluso, y que nunca nadie supo. No, que tener mucho cuidado. Sí, y yo creo que es interesante el paralelo que hace Marco con otros lugares del mundo que tuvieron sectores que buscaban cierta autonomía a partir de su historia, su cultura, su raza, etcétera, y que en todas partes han sido problemas sin solución. Fue en España, fue en México, porque los países tratan de mantener cierta autonomía por mucho que haya una historia distinta de alguna zona. ¿Y qué nos sostiene como país, po? No. ¿Qué nos une? Bueno, uy, nos demos la media hora para esto. Dios no, mío. No sé. Cero COVID. Noticia, no. No hay COVID. Impresentable. Para esto me levanté temprano. Dejemos la caleta. Me tírate un par de titulares para hacer la parada. Voy rápido. Gobierno mantiene la cuarentena para Santiago y Providencia, a pesar de que reconocen que hay buenas cifras. El miércoles debiese haber novedades. Creo que hoy el municipio de la comuna de Santiago cumple como 130 y tantos días de cuarentena, una de las más largas del mundo. Así que el miércoles debiese haber novedades. Recordemos que hoy comienza también, se suma en realidad, el trámite presencial para retirar el 10% de los fondos de pensiones. No significa que se acaba la posibilidad de hacer el trámite por internet, ojo con eso. Solo significa que la gente que no tiene internet, que le complica hacer el trámite por internet, puede hacerlo de manera presencial. Se han habilitado algunos colegios en algunas comunas del país para poder hacer el trámite

Galli. Galli. No es el subsecretario del Interior. ¿Le habrán dicho gallina todo el rato? Así, ¿tú crees que como más probable? No tiene cara de gallina. No, pero Galli, gallina, sí, tiene que haberle dicho. Pobre. Pero no es Juan Francisco Galli. Bueno. Repito, las personas honestas están cansadas de la violencia. Chuta. Marcelo, se te nota que no leíste ni viste absolutamente nada, lo cual me parece grave. Pero hablemos de serio. Gloria, Gloria Navellán, vocera Gloria de la Asociación Agrícola Victoria Mayeco. Gloria Gaynor. Ya, aquí dos personas. Jacqueline Van Rysselberghe. Sí leyeron el diario, que sí vieron televisión. Pero, ¿se imprimen diarios todavía? ¡Ja! Sí, todavía. Avisen. Es Jacqueline Van Rysselberghe, senadora. Si le querían agregar presidenta de la UDI, también valía. Dijo esta frase a propósito de los incidentes que se han registrado en la Araucanía y a propósito de esta lectura también que se hace de lo que ocurrió, de que en el fondo la gente, los civiles, los comunes y corrientes, están tan los cansados. Los comunes y corrientes. Están tan cansados que decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Por sus manos. Entonces, oye, en ese contexto, dice Jacqueline Van Rysselberghe, senadora, las personas honestas están cansadas de la violencia. Punto para los chuches. Punto para los chuches. Bueno, Marcelo, pero fue la chunta. ¿Querías agregar algo? No. Marcelo. Ya nada, ya no queda. Ya no quedará. Nada quedará. Pregunta número 2. Voy a leer la noticia textual. Un nuevo cordón sanitario se incorporó a las medidas vigentes que buscan evitar traslados entre comunas y a segundas viviendas. En el balance de este domingo, el ministro de Salud, Enrique París, anunció que la medida regirá para la ciudad de... A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Talcahuano. Te la voy a dar, Marcelo. Aquí Miguel Ignacio llegó, pero llegó antes de que yo terminara. ¡Doy, Marcelo! ¡Eso es! ¿Viste que leí? Te las voy a dar, Marcelo. Talcahuano, sí. A partir de mañana, martes 4 de agosto ya. Increíble cómo pasa el tiempo, impresionante. Martes 4 de agosto, a partir de las 22 horas, se agrega este cordón sanitario para Talcahuano. Les quiero contar que ya hay otros cordones que se mantienen, el del poblado de Tarapacá, en San Antonio, en Pirque, en Alto Biobío, en la región de Los Ríos, en la provincia de Chiloé, en la región de Aysén, en la ciudad de Puerto Varas y en Puerto Williams. Ahora se suma entonces el cordón sanitario de Talcahuano y se produce el empate. Vamos para el empate. Siguiente pregunta. Vamos con el empate. Esto tiene que ver con el tema que le había interesado a Marcelo. La vacuna. Es mía, doctor. O el vacuna, que ese sería otro tema. No, eso yo creo que sería para otro tema. Que lo hemos hablado igual acá. Sí, son hay autoridades. Sí. No, esto tiene relación con que en agosto van a comenzar las inscripciones de 3.000 voluntarios para la vacuna Sinovac, así se llama, Sinovac en Chile. Es un ¿Y Conovac ensayo. Cuándo llega? NOCSEC. Nuestro país se integrará a este primer ensayo clínico de esta vacuna que es de origen chino, que actualmente está en la fase 3. La pregunta es la siguiente. ¿Desde y hasta qué edad deben tener los postulantes, esas 3.000 personas que quieran ser vacunadas, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Entre 20 y 50? No, Marcelo, qué pena. Entre 18 y 19 años. qué cosa, ¿eh? Entre el... 17 años recién cumplidos y los 44 años por cumplir. No. 43 y 72 años de edad. Solo gente de 69 años. Interesante. Dos Marcelo, patitos, ¿qué 22. Hacer, ¿qué va a hacer Marcelo cuando cumpla 69 años? Oh, una fiesta. Vamos a hacer una tremenda fiesta. Una fiesta. La mitad de las personas van a andar haciendo la invertida y las otras en posición normal. Mira, ya hay varias personas que han acertado, pero algunos... ¿Con cuál nos vamos a poder acostar, Marcelo? Claudia Rubilar dice entre 40 y 20. 40 Carla 20. Rubilar, Carla Rubilar está jugando. Claudia, Claudia. Ah, yo dije, oye, que está desocupada ahora. Como la canción. Bonita. Tú sabes, a mí, yo pensé que iba a preguntar esto. Lo más complicado es que el seguimiento a estas 3.000 personas es de un año. O sea, tipo, recién en un año más vamos a tener la vacuna famosa. No bueno, sirve para nada. Pero. Oye, los otros ya compraron todas. Vamos a seguir con las cosas. Ya, la respuesta correcta es entre 18 y 60 años. Uy, yo dije 20 y 60. Dije 20 y 60 y tú dijiste no. Pero no era. No. Pero que no era. Pero como si tú eras lejos, le he dicho casi. Casi. Ay, Marcelo. No da. ¿Sabes qué? Tira. Estaba al borde. No, a la chunta estaba al borde. Bueno, dicen que principalmente se va a optar por personas asociadas a la atención de salud. Claro. Adultos jóvenes, mayores de 18 años y menores de 60. Y que no tengan patologías de base ni otros factores de riesgo. Hasta el momento esa es la información que se conoce. 2-1 quedan arriba. Qué bueno, como seudónimo eso. ¿Y quién estaba en la fiesta? Estaba el patología de base, estaba... Mira, bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Ponlo en un chinche. Ya. Siguiente pregunta. 2-1. 2-1, arriba los chutis. Pregunta simple, sencilla. ¿Cuándo es el próximo feriado? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 15 de agosto. Hoy no es feriado. 15 de agosto. 15 de agosto. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y es correcta la respuesta. Llegó de casito tuyo, Claudia Rubilar. Pa. Carla Rubilar está jugando. ¡Claudia! Les cuento, la mala noticia es que el próximo feriado, que efectivamente es el 15 de agosto, cada día es sábado. Oh, ¿y no es se la corre? Asunción de la Virgen. No, pues no se corre. ¿Y no corre puede asumir otro día? Pero el que viene después... Dile que se atrase, pídele. Es el jueves 20 de agosto, que es el día de la independencia de Chillán. Y ese día cae jueves. Sí. Mira, bueno, interesante, empate. Interesante se como dato. El empate, ¿eh? La independencia. Así decía el capo. ¿Cómo es la independencia de Chillán? ¿De quién se independizó? Búscalo, eso dice. 20. ¡Búscalo! ¡Búscalo! La independencia de Chillán. Dice: nacimiento del prócer de la independencia. Abro paréntesis, feriado escolar en Chillán. Cierro paréntesis. Ya, pero, no es el día de la independencia. Ahí en Chillán nació Arturo Prat y Bernardo Higgins, eso en sabemos. En Chillán ya nació el Claudio Arraud. Y Claudia Arraud nació también. Con esto se desempata. Atención. Un día como hoy nació un histórico. Hoy está de cumpleaños Gary Medel. Oh, el Pitbull. El Pitbull nació en 1987. Sí, en una camada, nació en una camada de 7. Ahí quedó. Se comió a sus hermanos. Increíble. La pregunta es muy simple. Pitbull, Medel. Oh, sí, grande, Gary. Tengo esa imagen de su pierna con muchos parches. ¿Se acuerdan? Sí, pues en Brasil. Sí. Oye, sí. Pero la pregunta es, y con esto se hace el desempate, ¿qué número es la camiseta del Pitbull en la selección chilena? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 126. No, ¿cómo va a ser 126? Marco. No, ese. Bueno, es ya, L. El patrón del pan decía 69. Robándole la respuesta a Marcelo Comparini. Oh. Y no. 17. La respuesta correcta es 17, por claro, ese es el número de la camiseta de Gary Medel, a quien le mandamos qué un afectuoso saludo de cumpleaños. Ganaron los chuchis. Oh, hay que tener perspectiva. Ganaron definitivamente. Ah, claro, estamos empatados, no te puedo creer. Hoy día está de cumpleaños Nito Mestre también, dice. ¿En serio? Sí. Hoy tuvo una gran carrera después de Sui Generis. Ay, bueno, no te rías. Vamos. No te rías. Gran, gran intérprete. Tuvo muy buena. ¿Escuchemos a Nito Mestre? Escuchemos a Nito Mestre. Entonces Nito ahora, Mestre. Nanito. Ah, ahí está Nito Mestre. Mira, yo la pedí. Yo la pedí esta. Yo la pedí y viene. Ay, se te concede, coleccionista. Dale. My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. Years go by, I'm looking through a girl's magazine, and there's my homeroom angel on the pages in between. My blood runs cold, my memory has just been sold. My angel is a centerfold, angel is a centerfold. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. Alcaldes de Traillén, Curacautín, Ercilla y Victoria advierten de complejo escenario tras los incidentes del fin de semana en la Araucanía y hacen un llamado al gobierno a enfrentar este tema. Los ediles señalaron que esperan mayor cercanía con el Ejecutivo y cuestionaron no haber sido recibidos por el ministro del Interior, Víctor Pérez, en su visita a la zona. No se hay edile, dile, dile. No seamos dile. Ediles de la Araucanía. Edil. ¿Edil qué otra? El ministro del Interior. Perdón. El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió justamente al conflicto en la Araucanía y aseguró: tengo la impresión de que hay mucha organización criminal. El secretario de Estado sostuvo que la gran mayoría de las comunidades son pacíficas, la minoría es violenta y la minoría está organizada militarmente. Tengo sensaciones de la Araucanía. Tengo que están muy organizados. Un montón de sensaciones. Tengo. Saludos a los fanáticos de Sandro, ¿eh? Grandes amigos de este programa. Amigos acá. Amigos. El gobierno mantiene cuarentena para Santiago y Providencia. El ministro de Salud, Enrique París, afirmó que las comunas están con cifras muy buenas y que podría haber novedades el miércoles. Pidió paciencia a los alcaldes de ambas comunas y sostuvo que el desconfinamiento podría variar si es que las cifras continúan así. Las cifras no son buenas. No son buenas. ¡Son muy buenas! Las cifras no son buenas. ¿Cómo era esa versión de Bergarabat? ¿Cómo era? ¡Uy, que ya se me fue! ¡Vamos, la memoria! La cosa no era buena, era muy buena. La cosa no era buena, era muy buena. Y hasta ahí me sé. Esa es la parte que... Perfecto, con eso nos quedamos. Gracias. Chile comienza ensayo de vacunas contra el coronavirus. Sí. Protocolo parte la próxima semana. Estudio clínico fase 3 del laboratorio chino Sinovac reclutará a 3.000 personas Sinovac entre los 18 y los 60 años que serán contactados durante este mes de agosto. Sinovac para Chile. Vacúname poco, que tenemos el COVID metido. Entre 18 y 60 años, son 3.000 participantes que están esperando que los vacunen. Ay, de nuevo. De nuevo. Hoy comienza atención presencial para solicitar el retiro del 10%. Comisaría Virtual habilitó un permiso especial para poder concurrir a este trámite. Según anunció Carabineros, se trata de un permiso que tendrá una vigencia de 6 horas, el que se habilitó como opción dentro de los permisos para realizar pagos de servicios. Comienza a regir desde hoy e, insisto, dura 6 horas. Te esperé en el registro todas 6 horas. 6 horas. Y sobra horas para hacer el trámite. Pom, pom, pom. Y tú no venías y me dijiste loco. Loco. Estás enfermo. Enfermo. Ah, no estoy mezclando noticias. Ya no te quiero. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que problemas para solicitar el bono clase media estarán resueltos este lunes. Hasta el momento, o hasta la tarde de ayer en realidad, 415.000 solicitudes han sido aprobadas. Sin embargo, hubo dificultades en la web del Servicio de Impuestos Internos por medio del cual se solicita este beneficio. Algunas personas me reportan por redes que siguen los problemas. Sigue los problemas. Paga lo que debes. Sigue los problemas. Paga lo que debes. No está muy bueno, pero es lunes también. Decidí terminar ahora. Decidí. Una decisión de último minuto. Editorial, de último minuto. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Perfecto, alcanzo 754, entonces a dar una noticia que tiene que ver con una de esas historias que nos ha dado en el planeta el COVID-19, realmente increíble. Esto ocurrió en Estados Unidos, en Nebraska. Doris Crippen fue criada por su madre y su padrastro y tenía una hermana a la que dejó de ver muy chica porque se fue a un sistema de acogida de menor edad y fue adoptada cuando era una guagua, un bebé. Bueno, sucedió que Doris Crippen terminó con una enfermedad internada, tiene 73 años porque sufrió una caída en Omaha, en el departamento, fue internada y fue llevada al hospital. En el hospital de pronto vio en un cartel que estaba el nombre de una enfermera que se llamaba Beth Borough, su mismo apellido. Y dice, ¿será o no será? Será mujer. escribió al lado del nombre de esta enfermera el nombre de su padre. Y al rato entonces apareció esta mujer también de algunos menos años, 60 y tanto, que dijo, será mi hermana, y se reencontraron después de 40 años. Está de casualidad en este bromeándome. Hospital. Y era cosa de ver Google, ¿no? Y la pobre dice, casi me caigo de la silla, noticia. Casi me caigo de la silla y me eché a llorar. Y ella había llegado ahí por caerse y quebrarse la cadera, así que eran dos veces lo que le habría pasado. Y ahora están de acuerdo en que se van a presentar a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos. El viaje ha terminado, dijeron. Pero mira, gracias al COVID ha sucedido un milagro. Un milagro. Mira tú, ya. Qué lindo, Marcelo. Y ya que estamos hablando del COVID, último dato, están investigando, tú sabes que la cantidad de cosas que no se saben del COVID-19 todavía, a pesar de todos los estudios, son increíbles. Porque a alguna gente le da más, por otro al menos, porque algunos son asintomáticos. ¿Qué es lo que ocurre en cada uno de los casos? Y ahora están encontrando, están buscando un nexo entre la calvicie y el riesgo de padecer formas más graves de COVID-19. ¿Y por qué estamos tocando esto? ¿A Phil Collins? Phil Collins. El pelado. La vuelta larga, madre. El pelado. Ahora, nosotros que conocemos a un pelado de cerca, hay que avisarle entonces. ¿Y qué es lo que pasa con el COVID? Son más propensos a padecer síntomas más graves si es que les da COVID-19. Chum, hay una conexión, dice, de estudios que dicen que... mira, ahí dice Phil Collins, estudio. Estudio. Mira. Eso dice, po, ¿o no? Eso dice, sí, que se sepa. Eso dice que mira, ahora, la explicación es estudio. Estudio. La explicación podría estar en dos pequeños estudios. Que sugieren folículos. Esto podría radicar en los andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas asociadas con la calvicie de patrón masculino. Dice, hemos oído que el grupo sanguíneo A es de mayor riesgo del grupo sanguíneo O, por ejemplo. Son otras cosas. Oh. La edad, por supuesto, también está... Y aquí está también entre los pelados. Los pelados tienen que tener cuidado. Cuidado con el pelado. ¡Pelados! ¡Peludo! Saludos a Tito Fernández. Que están confinados. Es lo andrógeno. Parece que los pelados tienen más andrógeno o menos andrógeno, no sé. Y eso hace que la gente tenga, desarrolle una patología más profunda, más difícil, más complicada. Yo viendo a Belolio te diría que se ve el andrógeno ahí. Se ve a simple vista, fíjate. Pero ¿quién es uno también para criticarlo? Pues, ¿Belolio o Giorgio Jackson? El óleo. También. Son iguales. ¿Qué manera de parecerse ahora? Se llama Belolio, no el óleo. No, Belolio, vocero de gobierno. Al óleo. Bueno, está bien. Al óleo. Salud o pastel. O látex. Sí. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Bueno, si necesitas retirar tu 10%, te invitamos a conocer tu 10 con modelo.cl. Es un nuevo sitio de AFP Modelo para facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de casa, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es más importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. La mayor preocupación de una mujer es cuidar siempre a los que más quiere. Por eso, Chilena Consolidada quiere cuidarlas a ellas con el seguro de vida Pro Mujer, que les permite ahorrar, proteger su salud y cuidar a su familia. Vamos a una pausa y estamos con una entrevista, pero de aquellas, que va a generar el medio ambiente. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Tu10conmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea, a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, son las 8:02, hay 4 grados, 96% de humedad relativa del aire, Marcelo. En Coyhaique hay, ponte tú, nevazón. ¿Eh? ¿Nevazón? Sí. Te tiro el dato. 19 grados va a ser la temperatura máxima el día de hoy. No se avizoran lluvias para esta semana. Sí, no, va a ir un día más nublado, parece, de martes a miércoles. Va a estar un poco más nublado, algunas gotillas en la cordillera, pero nada más. ¿Y tu, cómo se llama, tu aplicación noruega no informa? No, sí. Sale que el de miércoles para jueves va a haber una especie de pequeña aproximación a lo que se le podría llamar una lluvia. ¿Garúa? Claro, en la noche del 0.8 milímetros, es una cosa, y de ahí para adelante no hay más lluvia en los siguientes 7 días, 8 días. Así tenemos que déficit todavía. Qué pena, claro, fue un junio atípico. Esplendoroso. Sí. Atípico porque hubo harta lluvia, julio llovió una vez y en agosto parece que no va a llover nunca. Así bueno, que volvimos. Tengamos fe que la fe mueve montañas, Marcelo. Oye, deja reinstalar nuestra encuesta del día de hoy. Estamos preguntando a propósito de lo que ocurrió el fin de semana en la Araucanía. El conflicto mapuche sigue ahí latente, fue noticia. ¿Cómo lo solucionarías tú? Definitivamente la alternativa son con un país mapuche, aplicando la ley, dialogando, no tiene solución. La gente tímidamente va votando, ¿eh? No hay. Yo creo que es tan complejo el tema que ni siquiera da para opinar. Es complicado. Bueno, es lunes también. Bueno, está bien. Sí. Qué curioso, qué profunda emoción. ¿Tienes una noticia ahí de estas que te quedaron ahí en el? Sí, está muy buena. Esta es una noticia que nace del mundo del youtuber, ¿no? Están llenos de gente tiktokero, instagramero, influencerero. Bueno, sí, hay un. ¿Pero por qué es esto? Porque ya te lo voy a explicar. Un youtuber indio que se llama Didit. Yeah. Mohammad, yeah. Didit. Yeah. Que parece que hace videos divertidos, es como Yo Soy Germán, pero de ese populoso sector nomás de la tierra. Por supuesto, y que lo habían 1.200 millones. Sí, lo habían criticado, parece, algunas personas porque sus videos no tenían consistencia, le faltaba contenido. Y él hizo lo siguiente, se grabó 2 horas no haciendo nada. 2 horas completas, 120 minutos respirando, mirando a la pantalla, miraba para el lado, no hizo nada. Y más a creer que se transformó en el video más visto de su carrera. En total bueno, tuvo 2 millones de visitas, 18 mil comentarios y 57 mil me gusta. Yo creo que hay que ser bien asopado para estar 2 horas mirando un gallo que no hace nada. Pero hubo 2 millones de visitas. ¿En serio? ¿Sí? Oye, estuve viendo el fin de semana una serie que se llama Conexiones o una cosa así. ¿Ya? A propósito de esto, entonces una periodista francesa se metió a Tinder. ¿Ya? Y hizo varias conexiones, match y cuestiones. Al principio lo hizo como una cosa personal, pero después lo empezó a dedicarse al tema de investigación periodística. Y ¿ya? después le exigió a Tinder que le diera toda la información que tenía de ella. Como, devuélveme. Entonces los tipos dijeron, no podemos darte esa información, pero sin mi información, tenés que dármela. La cuestión es que llegó a tribunales franceses y le dieron 8.000 páginas de todos su traza digital. Oye, tenía todo tipo de ubicaciones, de dónde había hecho los posteos, todas las cosas, todo estaba metido dentro de su traza digital. Incluso lo que había comido. No, y estamos hablando de Tinder, así que puedes ser bastante amplio de mente ahí. Oye, pero ¿qué tipo de datos en realidad? ¿Desde dónde se estaba instalada? Por ejemplo, ese dato lo pueden tener. Que a las 16 personas con las que hizo match, empezó con la misma pregunta. Si se sentía. Después había en algoritmos que identificaban si ella estaba más vulnerable y sola. Había un montón de cuestiones, entonces le ponían publicidad asociada a ese día de que podía estar un poco más vulnerable, ¿no? Emocionalmente, por el tipo de mensaje. Oh, impresionante la cantidad de datos. Estoy triste. Estamos hablando de 3 meses. ¿Qué ha grabado? Todo queda grabado. Todo en tu perfil. Hay que mentir entonces. Hay que mentir todo el rato. Yo creo que en Tinder el 99% de la gente miente. Manda una foto que no es la de ella o ella, pero mejor. Mandan un. Menos mal que Facebook es distinto. Ahí sí que nadie miente. Ahí es pura verdad. Es otro terreno. Sí. Y en Twitter es todo vociferante, ¿no? Ese sería como el. Es vociferante. Y en Instagram todos mentirosos también, pues. Mentira. Aparecen unos software para darte más músculo o más cintura o más. Todo. Increíble. Yo no creo nada. Incluso cuando nos dicen vamos a entrevistar a alguien, yo ya estoy empezando a sospechar de que no es verdad. No es cierto. ¿Qué bueno, hacemos? Ya pasaron los 5 minutos y aquí estamos. No sé si. ¿Tienes otra noticia, Marcelo, que danme de esas que tenías tú guardadas para siempre. El Enteleco? A ver. Ah, el por vino. Esta noticia. Por vino me quedé. Esta noticia que nos trae Miguel Isa de recuerdo. Sí. Ya, pero los está muy fuerte. La puedes bajar un poquito nomás, Nano, que se escuchaba más fuerte. Tiene demasiada potencia. Gracias, Nano. Es divertido a veces. Oye, me quedé sin tímpano. Lo que pasa es que esta es una investigación de algo que siempre nos han dicho, pero ahora está súper bien, ¿cómo se llama? Respaldado. Es por qué cuando tomas vino o alcohol en general y tienes el estómago vacío, te afecta mucho más. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? Kit Grimes. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué? Dice que el alcohol donde se mezcla con la sangre es en el intestino delgado. Ahí es donde se mete la sangre. Entonces, el estómago desempeña una función fundamental en la velocidad con que el alcohol llega al intestino delgado. Y si estás comiendo, ese proceso es más lento. O si ya has comido. ¿Aló? ¿Aló? Oye, me quedé sin. ¿Aló? ¿Aló? ¿No escucha? ¿Aló? No escucha nada, parece, dice. ¿Ministra? No, ¿aló? Cortaron. ¿Ministra Smith? Cortaron. No escucha dijo. Nada. Oh, me dijo cortar. ¿Pero cómo? Si no hemos cortado, estamos acá. Siempre no estamos escucha. Saludando. Mira. Oye, bueno, la otra vez que el intestino no, delgado, ¿eh? Nos pasaba lo mismo, de que el entrevistado no nos escuchaba, ¿te acordás? Pero este programa salió adelante, Marcelo. Este programa no sea Milana con esas cosas. Somos resilientes. Ahí está. Me salió. Qué bueno. No me salió. Resilientes. No, es Resi. Bueno, pero somos. Y eso es lo importante. ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Ah, por ¿Cómo fin! ¿Cómo está Carolina Schmidt? Marco, Marcelo, gusto saludarlo. Mucho gusto, estábamos gusto preocupados saludarlo. Por la comunicación. Estamos hablando con la ministra de Medio Ambiente. ¡El Medio Ambiente! ¡Exactamente, viva el Medio Ambiente! ¡Exactamente, sí! Esa es la energía. Muy bien, Carolina. ¿Siempre parte la semana con tanto ánimo? El lunes te avisamos. Sí, sí. Mi marido todavía se ríe. Dice que soy la única persona que se levanta así Mira, te vamos a llamar todos los días. A ver, queremos conversar con. Queremos conversar contigo, Carolina, de este tema de que desde hoy, 3 de agosto, se acaba de llegar a la última fase del fin de las bolsas de plástico en el comercio. Cuéntanos un poco en qué consiste esto, en qué etapa estamos. Estamos en la última etapa de implementación de la ley Chao Bolsas Plásticas, y esa ley que, ¿verdad?, la comenzamos a implementar el 3 de agosto del año 2018, hace 2 años, primero reduciendo la entrega de bolsas plásticas en el comercio a un máximo de 2 bolsas plásticas, después se implementó la prohibición de entrega de cualquier bolsa plástica en todo lo que son los supermercados, los grandes almacenes, y hoy día, este lunes, 3 de agosto del año 2020, se hace extensiva esta prohibición de entrega de bolsas plásticas a todo el comercio minorista, las ferias, etc. Entonces, hoy día estamos aquí justamente en La Vega, en una campaña para enseñar a todas las personas qué es lo que está efectivamente prohibido, porque lo que se prohíbe es la entrega de bolsas plásticas para trasladar, para acarrear los productos. Sin embargo, la ley expresamente señala que los productos que no cuenten con un envase primario y que por motivos de higiene requieran, ¿verdad?, de este, sí se puede entregar una bolsa plástica. Por ejemplo, cuando me compro una marraqueta y esta no tiene envase primario, sí puedo, ¿verdad?, solicitar una bolsa plástica. Pero si compro una pan de molde que ya tiene un envase primario, esta, ¿verdad?, bolsa, entregar una bolsa plástica para esto, está absolutamente prohibido. Ah, ya, entonces okay. en la Vega donde lo que se vende son frutas, cosas que vienen sueltas, sí pueden entregar bolsa. Sí se puede entregar porque la ley expresamente señala que los productos que no cuentan con envase primario y requieren de uno por motivos de higiene, sí se puede utilizar un envase de plástico. Lo que no se puede es, como digo, utilizar y pedir bolsa para, si yo compro, lo tengo de una uva, unos tomates, y después pedir una bolsa para echar la uva y los tomates, no. ¿Verdad? Ya. Pero la uva que venía en una bolsa o aquí estoy en la maravilla local en La Vega que me están metiendo la quinoa, el jengibre, etcétera. Yo eso, efectivamente, la quinoa la he hecho en una bolsa plástica, los jengibres lo he hecho en una bolsa plástica, pero si no ando con mi propia bolsa reutilizable de acarreo, no me pueden entregar una bolsa para echar todos esos productos. Todo ya. El resto, ya. Doble bolsa, digamos. Carolina, ahora, hay mucha gente que está diciendo que la gente está comprando bolsas plásticas como bolsas de basura, porque estas bolsas las emplea después para tirar la basura. ¿Hay algún tipo de estudio que relacione esos dos hechos? Bueno, sí, cuando se comenzó a implementar la ley, una de las discusiones fue ese que tú señalas. Sin embargo, la bolsa, que es la bolsa camiseta, que es la que antiguamente se entregaban en los supermercados, no sirve para la basura. ¿Por qué? Porque chorrea por todas partes, se rebalsa, etcétera. Entonces, esa bolsa no está hecha, no fue diseñada para hacer bolsa de basura. Las bolsas de basura, además, ¿verdad?, hoy día, que ya nos entregan estas bolsas camisetas en los supermercados, se han trasladado y son todas bolsas biodegradables. Y están hechas, diseñadas especialmente para evitar las salía de todos los líquidos que genera la basura y que contamina fuertemente, y además es bastante, es muy mala para la salud también de los propios basureros que retiran la basura. Entonces, hoy día se ha dado un avance importante en esta temática. Desde que se comenzó a implementar esta ley, se ha disminuido más de 5.000 millones de bolsas plásticas que se entregaban y que terminaban depositadas contaminando los océanos, nuestros mares y playas. Y esta es la última etapa, a propósito de esto mismo, de la bolsa dentro de la bolsa, ¿no hay un plan más, más agresivo de que esa, incluso esas bolsas se cambien por una de papel o de otro material? Este es un paso más de lo que estamos implementando, de un Chile circular, un Chile sin basura, y las bolsas plásticas que estamos, ¿verdad?, en esta fase ya de extenderla al pequeño comercio. Viene también acompañada de otra batería de medidas, dentro de las cuales está la implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP, que acabamos de publicar ya el reglamento para todos los envases y embalajes de nuestro país, que obliga a los productores y comercializadores de los productos que tengan envases plásticos y también de otros productos, de otro tipo de envase, tanto de vidrio, de lata, digamos de tetrapack, etcétera, están obligados a ir a recolectar a los hogares de las familias todos los productos que son reciclables y a reconvertirlos, revalorizarlos en otros productos dentro del territorio nacional. Y eso es una ley que la verdad que ha sido muy bien recibida por todo el mundo, nos va a permitir dar un salto cuántico en la tasa de reciclaje de nuestro país, que es muy poquita, muy bajita. Tenemos, solamente reciclamos el 12% de los envases que utilizamos a nivel domiciliario, y la meta es alcanzar un 65% de reciclaje de estos productos, lo que nos ponen los niveles de la Unión Europea. Así que eso se implementa de manera gradual y viene a complementar esta ley, así como la ley que prohíbe todos los plásticos de un solo uso, que aprobamos recientemente en el Senado y que ahora tenía que pasar a la Cámara de Diputados. Carolina, también hace mucho rato que, y de muchos gobiernos, yo creo que están esperando como la gran ley de reciclaje, ¿no? Como un plan nacional más agresivo, tal vez, con respecto al reciclaje. ¿Eso se avizora en el tiempo o es algo que va a ser gradual? Sí, mira, esa ley, no. A ver, la gran ley de reciclaje es la ley REP. Y la ley REP ya se aprobó en nuestro país. Ah, ya, y ya, okay. Ahora estamos en la etapa de la implementación de la ley, que parte por la implementación de los reglamentos, que es cómo se hace efectiva la ley, que es lo que te comentaba anteriormente, que ya se aprobó y está para toma de razón en Contraloría, y que en un plazo establece un plazo, ¿verdad?, que es gradual. Toda la implementación de esto parte, ¿verdad?, con esta, el 2023, con la implementación ya de la obligación de todos los comerciantes, los productores de los distintos artículos, de ir recolectando a nivel domiciliario, no solamente en estos puntos limpios como es actualmente, sino que a nivel todos los productos para masificar justamente el reciclaje, pasar de que las personas tenemos que ir a los puntos limpios a reciclar, a que se nos va a ir a retirar a nuestro hogar todos los productos. Entonces la ley ya tenemos, tenemos el reglamento y la implementación del hay que implementarlo. Ministra, el 2023. Sí, ministro, pero también es importante el educar a que la gente en sus casas haga la diferencia, ¿no? Porque si junta todo en el mismo lado, esas personas no van a poder retirar nada si está todo mezclado. Exactamente. Entonces, una parte del reglamento que establece, ¿verdad?, la implementación de la ley, establece una fuerte campaña de saber reciclar correctamente, porque mucha gente recicla y todo, pero desgraciadamente no de buena forma. Entonces no tiene los productos limpios, pero no los lava correctamente, no los separa adecuadamente, etcétera. Entonces, junto con la implementación de la ley, viene toda esta campaña de educación. Y hace otra cosa que es muy importante, que hoy día todo lo de la recolección de la basura está en manos de los municipios. Entonces, lo que hace también esta ley es que obliga a estos centros que van a haber de recolección, los centros de gestión de la ley REP, que son obligación de hacer por parte de los productores, a contratar con los municipios la recolección de los distintos productos a reciclar directamente desde los hogares. Entonces, lo que hace es interconectar a todos los actores, y por eso se demora en su implementación. Uno quisiera como que fuera como esta ley de la chava de las bolsas plásticas, que es verdad que se aprobó y a la semana siguiente ya partimos con la implementación de la ley una vez que teníamos el reglamento. Desgraciadamente, dado la magnitud que tiene todo el reciclaje en Chile, esto es una implementación que es gradual y parte, como te digo, el año 2023 con ya con los sistemas de gestión en colaboración con los municipios para recolección a nivel domiciliario de todos los productos de reciclaje. Ministra, sí, por favor, Marcelo. No, dale, dale, dale, dale. Oye, no los había visto tan serios hace tiempo. Oye, no, sí. Estamos cada vez más serios. Estamos cada vez más serios. Ministra, en todo caso, no sé si va pasando por el puesto de las aceitunas, quería encargarle. Oye, me quería encargar una aceituna. De Azapa. Queremos. No me dijera si vamos a ir al de las aceitunas. Así que vamos a pasar a las aceitunas. Yo quiero pasar a los de frutos secos que me gustan mucho a mí. También. ¿Y cómo está funcionando la Vega? ¿Se ve este tema sanitario? ¿Se ve que hay resguardo en eso? Sí, se ve. Ahí está todo el mundo con su mascarilla, muy resguardada y todo. Lo que sí, fíjate que llama mucha atención es que los días lunes en la Vega, antes era un día más tranquilo. Casi los locatarios consideraban que era el día libre. En cambio, hoy día lunes, eso ha cambiado y el día lunes es el día del inmigrante. Está lleno de inmigrantes la Vega, porque el día lunes llegan justamente todos los productos importados. Entonces, claro. No saben la cantidad de gente que hay, mayoritariamente inmigrante, que viene en busca de esos productos. Ministra, hay otro tema que no tiene que ver con esto, pero que es importante. Se vence el plazo en 2 meses más de firmar el acuerdo de Escazú, que ha generado que en la Cámara de Diputados y en distintos movimientos hay una nueva ofensiva para que el gobierno de Chile, que recordemos, y esto es una cosa rarísima, lo ratifique. En esto se ha unido a Cuba, a El Salvador, a Honduras y a Venezuela. Mira el grupito en que estamos, que no lo han firmado. ¿El gobierno ha pensado reestudiar este tema? Así es, este es un tema, ¿verdad?, que está en estudio, o sea, un tema que tiene que ver mucho con cancillería y por lo tanto es algo que se ha estudiado y analizado bastante. Y yo creo que dos puntos que son relevantes: desde que se puso a firma el acuerdo de Escazú, han pasado casi 2 años, pero este acuerdo aún no está vigente porque no ha sido ratificado por el mínimo de países necesario para que se esté vigente. Por lo tanto, no está vigente todavía, nosotros no nos estamos perdiendo de nada en ese momento, y se puede adscribir como país en cualquier momento. No es que, oye, si no se adscribe ahora en septiembre, se pierde la posibilidad de que Chile adscriba a su. Esto queda, ¿verdad?, en el momento abierto para cuando el país quiera adscribir este tratado, pueda hacerlo. Así que, hacerlo ya. Efectivamente, es un tema que está en análisis, un tema que tiene que ver con algunos puntos regulatorios con nuestros países vecinos y de soberanía también, y por lo tanto está en análisis y es una decisión que se tiene que tomar por parte de la Presidencia de la República. Perfecto, ministra, muchas gracias. Muchas gracias. Y que esté bien allá, en La Vega. Ya, pues, acuérdese, el encargo. Acuérdese el encargo. Ay, nos cortó antes, mira, sí, porque qué pena, yo le iba a encargar un poco de picles, pero qué pena más grande. Bueno, vamos con una canción. Aceituna, a mí no me gustan las aceitunas, fue lo primero que se me ocurrió. No sé, fíjate, porque el cerebro funciona así, de repente raro. Vamos a una canción. ¿Qué canción tenemos ahí? ¡Oh! ¡Ay, dale, porle! ¡Qué sabor! ¡Dale en tu cuerpo, alegría, Macarena! I'm not afraid to

Ni un ya, cambio, ni una décima. Igual. Para, no estamos todavía en contacto con, no, pues, con la zona en no, cuestión. Pues, hay que leer el chat, dice. Ya, dice, aquí estamos. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Mire, buenos días. Estamos con el alcalde de Victoria, en la Araucanía, Javier Jaramillo. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Bien, qué bueno. Ya más agitado. ¿Ustedes cómo están? Bien, aquí. No tan agitados como usted, pues, alcalde. Con la semana, claro. ¿Por qué no nos cuenta un poco, una especie como de resumen de la última semana en su comuna? ¿Cómo lo podría resumir? Bueno, de una semana nefasta. Mira, el 27 de julio, a las 9 de la mañana, se tomaron 5 municipalidades en la provincia de Valleco. La provincia de Valleco tiene 11 comunas. Ya. Está en la región de la Araucanía, es la provincia más pobre de este país, y se tomaron 5 comunas. Nosotros, de forma inmediata, bueno, estas personas accedieron, estos comuneros. Debo decir que, por lo menos a mi municipalidad, nos pidieron que saliéramos de la municipalidad porque ellos estaban buscando la posibilidad de conversar con el ministro de Justicia, quien se había negado a recibirlos y no había respuesta a una carta que ellos estaban enviando, y por eso era esta movilización. Ok, nosotros salimos y nos pidieron, por supuesto, la posibilidad de apurar esa conversación. En la tarde nos juntamos con el gobernador de nuestra provincia, quien es el que representa al presidente de la República. Le planteamos nuestra preocupación, le hicimos ver lo que significaba esta toma de concertada de los 5 municipios, y bueno, no nos dicen nada. Y después, al día siguiente, aparece un titular en el diario que nuestra obligación era desalojar. ¿Entendiendo? ¿Dicho por quién? Era un problema de carácter. Por el gobernador. Ya. El gobernador de nuestra provincia. Y nos dice desaloje. Nosotros hacíamos ver que el desalojo era una vía compleja, ¿cierto? Si es que no buscábamos primero el diálogo. Oye, desde ahí, desde esa reunión hasta los hechos sucedidos, ¿sabes tú qué fue todo? Nos cortaron las líneas de comunicación. Para poderse conseguir un teléfono tuvimos que andar rogando. Uno le pedía a las autoridades respectivas, a los seremi, no nos dejaban escalar, hasta que al final se logró concretar una reunión de estos comuneros, de los representantes de los comuneros, pero en Santiago. Entendiendo que somos de aquí de la Araucanía, 650 kilómetros, en Santiago, nos iba a recibir alguien del Ministerio de Justicia. Los comuneros no accedieron a esa reunión porque querían que fuera aquí en la región. Esa reunión estaba programada para el día viernes. El ministro del Interior estuvo aquí el jueves, en la Araucanía. Estuvo en la zona, estuvo en Ercilla. Ercilla está a 30 kilómetros de Victoria. Y el ministro del Interior, Pérez, tampoco se quiso juntar con nosotros. Y nos manda a decir por los medios de comunicación, por la televisión, que este es un tema de los alcaldes y que nosotros tenemos que desalojarlo. En algún minuto casi nos sentíamos como, oye, los cobardes del cuento, porque no desalojábamos, no teníamos los huevos suficientes para hacer eso. Y nosotros seguíamos insistiendo que la vía era poder hacerlo a través del diálogo. Por tanto, el gobierno, todas sus declaraciones fueron absolutamente incendiarias, violentas y que no contribuyeron a ninguna acción de diálogo, no se buscó en ninguna instancia. Y ya una vez que no existió el diálogo, nosotros solicitamos nuevamente, le enviamos un oficio al gobernador que se iniciara un proceso de desocupación de los municipios, pero de manera coordinada. Hasta que llegamos al día sábado. El día sábado, en la comuna de Curacautín, que está a 35-40 kilómetros de mi comuna de Victoria, la ciudadanía empieza a movilizarse y empieza a solicitar el desalojo de de las personas que estaban ocupando la municipalidad. Eso es, por supuesto, un hecho tremendamente complejo, porque vimos a mucha gente pidiendo la salida de estos comuneros, muy de una manera violenta, por supuesto, y después en las redes sociales en nuestra comuna empieza a repetirse lo mismo. Yo empiezo a llamar a carabineros, ¿cierto?, al general de zona, al comandante de zona, al mayor, y nos dicen que no tienen antecedentes de generar un desalojo coordinado. Y ahí yo empiezo a insistir, porque en Victoria se empieza a juntar la gente en la plaza. Y es tremendamente doloroso y complicado ver cómo vecinos, personas, se quieren enfrentar a personas. El ambiente absolutamente polarizado, el ambiente absolutamente de choque. Insistimos en que llegara carabineros desde el día, desde el minuto, cuando ya la gente estaba en la plaza antes que empezara a llegar. Uh-huh. Afortunadamente llegaron una hora y media después. Si no hubiese llegado carabineros, esto hubiese sido terminado en una situación mucho más compleja, a lo mejor con la pérdida de la vida de alguna persona, de los que estaban dentro de la municipalidad o los que estaban en la plaza. Se generó después el desalojo, ¿cierto? Y ayer tuvimos recién una reunión con la ministra Rubilar y el subsecretario Gali, que nos piden disculpas porque nos dejaron botados y no entendieron que este era un problema más de gobierno que de la municipalidad y que por eso no teníamos que solo resolverlo nosotros. Pero yo hoy día después veo la prensa nuevamente y los dichos del ministro del Interior siguen siendo violentos. Aquí hay que aplicar la fuerza, aquí hay que aplicar más seguridad, más control. Pero nadie está hablando de la posibilidad de generar un diálogo más allá si estamos de acuerdo o no con los petitorios que puedan tener. Además, estos son grupos súper reducidos, no representan a todo el mundo mapuche. Estos grupos que se toman las municipalidades u otros espacios son grupos súper reducidos. No representan la totalidad del mundo mapuche. Yo esperaría que el gobierno tenga la mejor disposición para poder avanzar en estos temas, si no nos podríamos ver enfrentados a situaciones mucho más complejas en el futuro. Y similares, alcalde, usted cómo que tiene contacto, me imagino, con su ciudadanía ahí permanentemente, ¿cómo explica, porque es primera vez que pasa esto, de que la sociedad civil esté en esta posición frente a estos grupos, usted dice, minoritarios? ¿Por qué nace esta rabia? ¿De dónde viene? Bueno, primero tú tienes todos estos comentarios que empiezan a salir por la red, que empieza a hacer el propio gobierno. ¿Ah? Desalojen. Usted dice que nace del gobierno eso. Esto nace por los dichos de las autoridades del gobierno, porque todos los mensajes que fueron enviados por los medios locales, por la prensa escrita regional y provincial y por la televisión apuntaban hacia el desalojo, y nunca hubo una posibilidad de ninguna autoridad decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar el diálogo. Entonces se va generando un ambiente que además es un ambiente que ha venido, que se viene instalando desde hace mucho tiempo, porque aquí no podemos puntualizar este hecho como que esto es el inicio de un tema del tema del vínculo del mapuche con el Estado. Esto es una cuestión histórica. Aquí han venido ministros, todos han venido a vaciarse a la Araucanía, todos han hecho comentarios y demuestran los mejores espíritus de poder mejorar el desarrollo y la pobreza que tenemos en nuestro territorio y de considerar culturalmente lo que el pueblo mapuche está solicitando, pero después se van. Mira, aquí va a pasar lo mismo. Yo te aseguro, hoy día nos están llamando ustedes. Mira, el tema de las 5 municipalidades tomadas ni siquiera fue noticia en la prensa. Salió un artículo nosotros muy lo pequeñito decíamos. En lo regional. Sí. No fue nunca tema. Y hoy día es tema porque, claro, se quemaron las municipalidades. Nosotros condenamos. No podemos estar de acuerdo en que se tomen las municipalidades, condenamos que se hayan quemado y destrozado las municipalidades. Yo no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo en ninguna acción violenta de ningún lado, pero también el Estado ha sido súper violento en su forma de reaccionar. El hecho de no habernos, mira, si nosotros nos sentimos tan al desamparo del gobierno que no nos querían ni contestar, oye, si ni los WhatsApp lo contestaron. Tú llamabas a un serenco para pedirle el teléfono de un ministro y te lo negaban. Entonces, eso sí también son actos de violencia que ahora hace el gobierno. Entonces, oye, nos va quedando la embarrada a futuro, que ojalá, espero que no sea. Ahora, alcalde, sí. Estamos hablando con el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo. Hay muchas cosas que se hablan, ¿no? Temas que se instalan en las redes sociales, como el de los presos políticos, o como que ayer hubo un enfrentamiento también de corte racista. ¿Qué hay de eso? Mira. ¿Aló? Aquí en la Araucanía hay que entender lo que se ha estado viviendo por años. Primero tú tienes el conflicto se ha instalado de tal manera en nuestro territorio y no se ha tenido la capacidad de resolverlo por ninguno de los actores. Ningún gobierno ha tenido esta capacidad de estar presente permanentemente. Entonces ha ido generando un ambiente de animosidad permanente. Y los municipios, la importancia de los municipios en estos territorios es vital. El municipio es como la moneda para nuestras comunas. Claro. Todos llegan a los municipios, tiene una importancia, tiene una cuestión emocional la municipalidad. Por tanto, al tomarse estos espacios generan algunas personas molestas porque se dejaron de hacer algunos trámites que son esenciales. Entonces, yo creo que ahí radicó también que se incendiara más esta llama acalorada, ¿cierto? Que yo espero que no vuelva a ocurrir. Que no pase. Estábamos nosotros en una encuesta que hacemos buscando que la gente nos dé su opinión de cómo avanzar en la solución de este conflicto. Usted que está ahí viviendo permanentemente y, bueno, sabiendo de que esto viene de hace cientos de años, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué debiese pasar? Más allá del diálogo, ¿no? Eso evidentemente. Pero en términos concretos, ¿qué habría que hacer para terminar de una vez por todas con el conflicto en la Araucanía? Mira, tú dices más allá del diálogo. Lo que pasa es que, a mi parecer, nunca vi una mirada, como indicas, concreta de poder avanzar en los problemas que nuestro territorio tiene. Nosotros vivimos en un territorio absolutamente carenciado. Nosotros vivimos en un territorio donde tenemos comunidades que no tienen agua potable, sectores que no tienen caminos adecuados, que no tienen transporte adecuado. Vivimos en una pobreza dura. Compleja. Entonces, tenemos que igualar la cancha a nivel social. Yo, desde que soy pequeño, siempre se ha dicho que esta es la provincia más pobre, pero nunca se ha podido avanzar en eso. Seguimos siendo la más pobre. Y todos hablan del diálogo, pero nunca ha habido un proceso de diálogo permanente. Son puras mesas. Mira, ayer se juntaron con nosotros la ministra, su secretario Gali, hicimos una bonita terapia, nos descargamos, ¿cierto? Todos los alcaldes respecto a lo que estaba ocurriendo. Y listo. Para acá. Ahí va a quedar. Ahora, hay quienes dicen, alcalde, de que mientras siga habiendo violencia no se puede dialogar, que habría que terminar con la violencia primero. Y lo que pasa es que si tú generalizas y crees que todo el mundo mapuche es eso, esto es un grupo súper reducido. Ese es el problema, ya. Esto es un grupo súper reducido, los metí a todos en el saco. Yo he conversado con los dirigentes mapuche de acá de Victoria y nos dicen, oiga, no nos meten a todos en el mismo saco. Entonces, cuando tú instalas en un discurso que el mundo mapuche, ¿cierto?, hace atentado, si son un grupo súper reducido. ¿Y por qué no se puede controlar eso? Si es tan reducido ese grupo, ¿por qué no se puede controlar? Porque el gobierno no ha tenido la capacidad de hacerse cargo de estos problemas adecuadamente. O sea, mira, aquí ha sido todo nefasto. Las policías de investigaciones, hay que mirar para atrás. ¿No? Carabineros. Las operaciones huracanes, los comandos jungla. Bueno, ¿para qué vamos a revisar la historia? ¿No? Entonces, todos estos hechos hacen que el ambiente se vaya encrispando de esta manera. Y yo he visto ahora en las redes sociales gente funando a gente, se instala cada vez más una odiosidad. Oye, o sea, aquí la gente no es mala, los mapuches no son malos, los chilenos no son malos. A mí me preocupa lo que estamos viviendo, pero siento que la seguidilla de hechos históricos nos ha llevado a esto. Y si el gobierno o las nuevas autoridades siguen haciendo estos mismos tipos de comentarios, vienen para acá, nos sientan, hacemos catarsis profunda, una linda terapia, pero después se van y no se acuerdan más de nosotros, ni de los demás actores. Si nosotros nos sentimos no escuchados en una semana, no escuchados, nosotros los alcaldes, donde todo el mundo está diciendo la importancia y la relevancia de los gobiernos locales, pero ante un problema el gobierno nos cierra la puerta a conversar con nosotros. ¿Cómo crees que se va sintiendo la ciudadanía? ¿Qué queda para el resto, claro? ¿Qué queda para el resto? Entonces, Es difícil. Oiga, alcalde. Dígame. No, ¿qué es lo que pasa para adelante, no? En estos días hay detenidos. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana, según su visión? Bueno, nosotros vamos a empezar a nosotros tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Estamos ya nuestros funcionarios, estamos en proceso de recuperar nuestros municipios de forma inmediata, para empezar a operar, desde limpiar, reponer vidrios, puertas que quedaron destruidos, levantar algunos proyectos de inversión, porque todavía somos tan repobres nuestros municipios que tenemos que andarle rogando al gobierno regional o a nacional para que nos puedan financiar con 50 millones, 60 millones, a ese nivel de pobreza tenemos, ¿no? Porque no la tenemos en la municipalidad esa cantidad de plata, que no es mucha tampoco. Claro. Pero no la tenemos, pues. Entonces tenemos que, todo nos cuesta más, pues. Oye, para poder poner un par de puertas tenemos que levantar un proyecto, y eso significa que te vaya a demorar un rato más. Vamos a hacer eso por de pronto. Yo voy a hablar, vamos a insistir de que esta semana nos podamos volver a, o sea, que se concrete esta reunión, esta mesa de conversación que se comprometió ayer la ministra Rovira con su secretario Gali, donde podamos estar nosotros los alcaldes, pero que también pueda haber una propuesta por parte del gobierno y que se incentive a generar eso que se ha dicho siempre, que se va a generar una mesa de diálogo, que vamos a avanzar, pero que siempre se ha quedado en buenas intenciones. Yo no estoy diciendo que aquí haya que estar de acuerdo en todo lo que piden, ¿sí? No es ese el tema. Pero sí estar disponible a escucharlo. Aquí no se nos escuchó. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y dejar de andarnos condenando entre todos nosotros. El mundo mapuche no es malo. Las personas que viven en nuestra Araucanía no es mala. Nada. Entonces, a veces da la impresión de que aquí en la región está incendiada, que nos estamos quemando, que nos andamos odiando. Y no es tan así. Si tú igual puedes caminar con tranquilidad, con seguridad. Pero sí necesitamos un gobierno, un Estado mucho, mucho más presente, que nos puede igualar la cancha. ¿Sí? ¿Cómo no va a haber resentimiento y dolor en algún sector de la población si tú no tienes ni siquiera luz, no tienes ni agua, las instituciones no funcionan adecuadamente? ¿Cómo no va a haber un dolor si no han sido considerados por parte del Estado? Sí, ojalá, Javier, alcalde, que las cosas mejoren. Vamos, ánimo, que se puede. Un abrazo grande, Javier. Estaremos en contacto. Bien. Oye, yo le agradezco a ustedes que nos hayan llamado. Estos temas de la región de Araucanía no aparecen mucho, los temas de a nivel nacional. A veces la gente de Santiago, yo veía ayer en la televisión como algunos expertos que se han transformado en expertos de todo, desde pandemias, temas culturales, económicos, y hablan desde allá, ¿cierto? Y dibujan y la pintan bonito y qué es lo que tenemos que hacer, pero nunca han vivido, nunca han estado aquí. Ojalá, y le agradezco primero que nos hayan llamado para poder contar un poco la realidad local de nuestro territorio. Totalmente. Y ojalá que no nos olvide, porque aquí esta cuestión, mira, lo que siempre ha pasado, si hechos de esta gravedad han ocurrido, y ahí se tiene la prensa, ahí se tienen los titulares, pero después, chao, te ganó lo que ocurre en Santiago, claro. Apareció otro tipo en un matinal y se nos olvidaron de nosotros. Y se olvidaron de nosotros. Vamos a estar en contacto, bueno, alcalde, lo vamos a llamar en unas semanas más. Presente para poder ir avanzando en los temas que queremos como ciudadanía, e ir resolviendo los temas culturales, sociales, para que no se siente el odio. Un abrazo a cada uno de ustedes. Listo, chao. Muchas gracias, que esté muy bien. Era Javier. Gracias. Chao. Era Javier Jaramillo, alcalde de Victoria. De Victoria, tenía ganas de decir cosas. Entonces, hay que llamarlo más seguido. Sí, hay que llamarlo muy seguido. Es como llamar a un tío, que llamar como un tío que no nos llamaba hace como un año. Ya, tío. Bueno, tío, muchas gracias, tío. Sí, Muchas gracias, tío. Yo creo que no vamos a alcanzar a escuchar la canción hasta ahora, Carla, ¿sí o no? Agenda, no, calendario, no vamos a alcanzar. Actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Listo. Bueno, por eso. Saludamos entonces. Santa Lidia, como la Lidia Nacional de la Hemofilia, la Lidia Nacional de Fútbol, hay tantas. La Lidia Caro. Claro. Se funda San Felipe en 1740, mira. Ay, y la isla grande de Chiloé se funda Chonchi en 1767, mira qué tal. Oye. Saludo entonces a todas esas localidades que están de aniversario. Se crea Fonasa, la guerra a Francia en 1914. Oh, mira qué tontería. Nace Nino Bravo y Bigota Rosetta Rodilla en la Quinta Vergara. Exacto. libre. Se crea Fonasa, como te decía, y a ver, vamos a los cumpleañeros. Está el cantante norteamericano Tony Bennett, que nació el 26, está cumpliendo 90 años, era 94 bueno, años. Bueno, sí. Era bueno porque ya. Patricio Mans está celebrando arriba de la cordillera su cumpleaños el día de hoy. Oye, 83 años. Martin Sheen, el actor de Apocalypse Now, que está cumpliendo 80 años el día de hoy. Padre de Charlie Sheen y de Emilio Estevez. Exacto. José Miguel Villota está. ¿Quién es José Miguel Villota? ¿Dónde está? No tengo la más. ¿En su casa? No sé. Mira, está cumpliendo ahí 102 años. Evangelina Lilly, la actriz canadiense que está en Lost. Y que está en Ant-Man. Claro. Es la mujer avispa, ¿no? Sí. Grande. Sí. El más grande. Gary. El Gary está de cumpleaños. Le mandamos un saludo a él y a todos los fanáticos de Gary Medel. Y vamos a revisar cosas que van a pasar el día de hoy. Vamos a ver. A ver, está bien fome, ¿eh? Alguna cosa. Lo de la Vega ya lo dijimos, lo adelantamos. Eso está la ministra. Ay, lo adelantamos. Estamos adelante de todo el resto. Ahora, el colegio médico es muy curioso este, porque con una cantidad enorme de representantes, pero también con el colegio médico de Temuco, se van a referir al estado de salud del Machi Celestino Córdoba y a los hechos de violencia en la Araucanía. Agarrado un peso político el colegio médico. El colegio médico va a hablar de los hechos de violencia. Claro, dice, de la huelga de hambre, así como los hechos de violencia ocurrieron en la Araucanía. Mira, ¿quién le echó ficha a ese lado? La alcaldesa Maipú, Katy Barriga, hoy día a las 9:30, va a habilitar un punto de apoyo para vecinos y vecinas. Está en un punto y le va a decir, ¡te apoyo! ¡Te apoyo, hermano! ¿Pero con qué tema? Para el trámite del retiro del 10% de la AFP en un stand especial. Eso es súper importante. El fin de semana lo hizo Estación Central con un bus y fíjate que la gente lo agradeció harto porque hay dudas respecto a cómo va a ser el tema. Ya, ya están repartiendo la plata en un bus. ¡Oh! Súper buena noticia. Bueno, oye, la primera dama, Cecilia Morel, junto a la ministra de Transporte, Gloria Hut, Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, el director nacional del SENAMA, presenta el balance el primer mes de beneficio de la tarifa rebajada en el transporte para personas mayores de 65 años. Pero ¿cómo va a tener algún tipo de balance si no podían salir? No pueden salir. No, pero los 75 no podían salir. ¿Qué es esta tontera? Hay 10 años en que sí podían salir. Oye, hoy día hay una instancia... ¿Cómo 10 años en que sí podían salir? ¿Qué estás hablando, Marcelo? Sobre los 75 son los que no pueden salir. De 65 a 75 esa gente podía salir. Oye, hay un Fernando Arad y el Ministerio de Salud dan a conocer el plan paso a paso laboral, que es una hoja de ruta para trabajadores y empleadores para el desconfinamiento. Ayer se supo de que un primer mall de Vitacura, que es el mall este del lujo, ¿cómo se llama? Así se llama, ¿no? Mall del lujo. Costanera, no, ese. Sé. Sí. No sé. Ya hoy día empieza a abrir las tiendas pequeñas. Las tiendas pequeñas abren hoy día y las más grandes, las tiendas grandes. Las tiendas pequeñas. A fines de esta semana, así que hay un tema ahí con el paso a paso laboral. Paso a paso. Sí, oye, esto es muy curioso. Ay, perdona. No, que se supone que la información que circuló ayer y que me imagino que va a profundizar hoy el subse Arab tiene relación con los permisos para trabajadores de la construcción, que son trabajadores que viven en comunas que en estos momentos están en cuarentena, pero que pueden ir a trabajar a lugares donde ya no están en cuarentena, pero son construcciones muy específicas. De hecho, una cantidad muy acotada de trabajadores, de empresas que realmente pueden asegurar que se cumplan las condiciones sanitarias. Las condiciones. Oye, esto es curioso, dice, a las 11 de la mañana el intendente metropolitano Felipe El Che Guevara junto al presidente del Consejo Regional Metropolitano, escucha el nombre, Felipe Berríos. Mira, ¿dónde fue a parar el cura? ¿Dónde llegó? En cabeza ceremonia de entrega de nuevas motocicletas a carabineros. Miren lo que está entregando, pues. Nada que ver. Suena moto eléctrica, a pedales. En el enlace Vespucio Norte frente al aeropuerto. Mira el lugar que encontraron ahora. Lejos, pues. Ya, pues. Dejo. Marcelo, la encuesta. Ya, es que justo hay una noticia que tiene que ver con el tema mapuche. Una organización mapuche se llama Plataforma Política, hoy día va a llevar al Palacio de la Moneda, a la oficina de Paras, una carta pidiendo la renuncia inmediata del ministro del Interior, del general director de Carabineros y del jefe de zona militar de la novena región. Todo sí, ese va a la casa. Le va a ir súper bien. Y a propósito entonces de esta situación vivida en el sur de nuestro país, hoy día preguntamos 660, mira, casi 666. Oh, 664 votos al borde estuvieron. Sí. ¿Cómo solucionarías tú el conflicto mapuche? El 11%, no, el 12% dice que no hay solución. De que no sacamos nada porque no hay solución. El 17%, casi 18% dice que aplicando la ley. El 20% creando un país mapuche. Y el 49%, básicamente el 50% dice que hay que dialogar. Dialogar. Bueno. AFP Modelo presenta tu10comodelo.cl, un sitio creado para facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea sin salir de tu casa. Recuerda que no necesitas ni clave web ni clave de seguridad. AFP Modelo. ¿Y dónde está esta acá? Organiza. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. En Chilena Consolidada reconocen el valor que entregan las mujeres. Por eso tienen para ellas el seguro de vida Pro Mujer. Un seguro de vida con ahorro y con cobertura oncológica solo para ellas. Conoce más en chilena.cl. Los dejamos en el tren programático de Oasis, ¿eh? Listo, chao, gracias. Listo. Carla, chao a todos. Chao. Chilena Consolidada y su seguro de vida Pro Mujer. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu10comodelo.cl de AFP Modelo. Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.